Seguimos en Radio Futura, seguimos en el aire. Le contamos a la oyentada que está del otro lado que si se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer a través del 15-619-0382, es nuestro número de WhatsApp, o si no, al 453-8250, si tienen un teléfono de línea a mano y dicen, che, hace mucho que no lo uso, ahí bien tienen el número. Ingresando un poco más en lo que ha estado y lo que está sucediendo en realidad, en el marco de una nueva presentación que se realizó en el Congreso Nacional para el proyecto de ley para que se declare la emergencia ni una menos, MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana y el Observatorio puntualmente de Mujeres, Disidencias y Derecho, publicaron los datos de un relevamiento que estuvieron haciendo de femicidios lesbi, trans y trans, transfemicidios, perdón, que estuvieron sucediendo a lo largo de este año. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Analía Kelly. Ella es coordinadora de la coordinadora de MUMALA en la provincia de Buenos Aires. Hola Analía, bienvenida al aire de Futura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, Ana, ¿cómo este registro nacional, en principio, para poder ubicarnos, ¿no? Siempre cuando hablamos de femicidios, de transfemicidios y demás, siempre se habla de la falta de las cifras, ¿no? De las cifras concretas. ¿Ustedes cómo elaboraron este informe? Bueno, nosotros venimos elaborando el informe nacional de femicidios por parte de nuestro observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos desde el año 2015. Es un trabajo que realizamos de forma anual y que vamos actualizando de forma mensual, y a partir de allí van arrojando las distintas cifras, números y variables, ¿no? de análisis con respecto a esta problemática. Esta recolección de información nosotras la realizamos a partir de los medios gráficos y digitales de comunicación, por lo cual, bueno, en una parte tiene que ver con la visibilidad que va cobrando esta temática y cómo a partir de allí nosotras realizamos nuestro registro. Obviamente que si hablaríamos de cifras oficiales, eso siempre lo aclaramos, de cifras oficiales o de cifras que esté elaborando el Estado con perspectiva de género, seguramente nos encontremos inclusive con números muchísimo más alarmantes. Y metiéndonos un poco en este informe presentado nuestro, es desde lo que va del año, o sea, desde el 1 de enero al 28 de febrero, ¿no? Uh-huh. Sí, además con una cifra, bueno, en este informe que se dice, bueno, es una muerte de una mujer lesbiana trans travesti en la Argentina cada 21 horas, ¿no? Estos son también los relevamientos, vos recién decías, desde una perspectiva feminista, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención es que aparece la figura de suicidios femicidas, que es algo que por ahí no se suele o contabilizar o no se habla tanto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nosotras fuimos a medida del paso de los años también perfeccionando nuestra herramienta, también formándonos, capacitándonos, dando los debates, ¿no? Entre nosotras, entre las compañeras con más experiencia, con más formación, para poder tener un informe más completo. Sobre esto estamos hablando de al día de hoy, 69 muertes violentas de mujeres travestis y trans, de los cuales 47 son femicidios, 9 muertes violentas asociadas al género, 10 muertes violentas que están en proceso de investigación y 3 suicidios femicidas, de los cuales esto nos arroja que 55 niñas y adolescentes se quedaron sin madre. Y como vos bien decías, lo de suicidios femicidas es algo que comenzamos a registrar recientemente, porque vemos también cómo la violencia de género, la violencia psicológica y la violencia de otro tipo hace que también las mujeres dañen, ¿no?, su propio cuerpo, y bueno, y en estos casos estamos contabilizando en lo que va del año 3 mujeres, ¿no?, que se han suicidado, que han puesto fin a su vida a partir de una situación de violencia de género extrema, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estas cosas hay que visibilizarlas, hay que poder charlarlas y hay que llamarlas a cada una por su nombre, como corresponde, ¿no? Sí, estaba viendo también algo que, bueno, un femicidio que sucedió hace poco, que es el de Úrsula, que puso, si se quiere, ¿no?, la lupa de los medios y del debate público en dos cuestiones. En primero, es lo que son las denuncias previas, y otra cuestión también son los femicidios que son realizados por personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad, ¿no? Cuando los femicidas son parte de la fuerza de seguridad, y estos números también se reflejan en este informe. Sí, exactamente. Observamos que hubo un aumento del 5%. Nosotras presentamos nuestro informe al 31 de enero, donde se había registrado que el 12% de los femicidios se habían cometido en manos de algún efectivo de la Fuerza de Seguridad, y observamos que, llegado al 28 de febrero, es el 17% de los femicidios, ¿no? Es algo que se sostiene y va en crecimiento, que nos preocupa esta situación, que también hace dar cuenta de que la situación que estaba viviendo y atravesando Úrsula era y es una situación que muchas mujeres atraviesan por parte de algún efectivo de la Fuerza de Seguridad. Y con respecto a las denuncias, también observamos en ese sentido que hubo un incremento, ¿no?, donde el 29% había realizado denuncias de restricción, había realizado denuncias, y por el otro lado el 19% había realizado alguna orden de restricción perimetral, ¿no?, o exclusión del hogar. En el caso de las denuncias, habíamos registrado en enero que era un 25%, y a febrero nos encontramos con un 29%, casi 3 mujeres de cada 10 habían realizado denuncias. Sin embargo, aún así y todo, han encontrado la muerte, ¿no? Lamentablemente han sido asesinadas. Analía, esto ya más por ahí una pregunta para vos, justamente con esto de que, bueno, vienen realizando, ¿no?, este informe desde 2015, y hay muchas cuestiones vinculadas a los femicidios, por ejemplo, esto de las denuncias previas, que a veces siempre es un factor que ha estado, pero que a veces, bueno, según los debates públicos, ¿no?, se pone en foco o no. ¿Ustedes cómo han visto que ha ido mutando, si se quiere, este informe desde que arrancaron hasta, bueno, las cuestiones en sí que ustedes observan puntualmente, bueno, teniendo en cuenta esto que recién hablábamos, ¿no?, de los suicidios femicidas, hasta cosas como esto de la denuncia previa? ¿Han visto cambios, si se quiere, en las formas, o han podido, o creen que es una cuestión, viste que a veces dicen como, bueno, si nosotros lo llamamos así, entonces ahora va a suceder más, y por ahí en realidad es que siempre sucedió, ¿no? No, en realidad nosotras consideramos que es algo que se viene visibilizando. Entonces, como se viene visibilizando, bueno, también tenemos un poco más de datos, claro, objetivo de la realidad, ¿no? Porque bueno, precisamente tiene que ver este trabajo con poder pintar de cuerpo entero cuál es la problemática y cuáles son las variables a tener en cuenta en ese sentido, porque nos encontramos en los territorios con mucha falta de perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. Y en esto, bueno, como hay falta de perspectiva de género, es que se van sucediendo estas situaciones, y estas situaciones se van agravando y no se atienden. Entonces necesitamos visibilizar y mostrar y hacer visible esta cuestión, muy al contrario, ¿no? Para que específicamente el Estado sea quien dé las respuestas, para que estos temas no se tomen como temas aislados o de situaciones que no tienen asidero en la realidad, ¿no? Es necesario que el Estado tome cartas en el asunto. En una parte de todo esto, el Estado es responsable. Tenemos una ley de 2019, que es la ley 26485, que establece, ¿no?, la sanción, erradicación y prevención de la violencia en todos los órdenes de la vida de las mujeres. Creo que inclusive es un contexto que sumar también sobre las disidencias, y en eso venimos trabajando. Y justamente nosotras hoy nos encontramos, digo, hoy estos días nos encontramos haciendo un ingreso de proyecto para declarar la emergencia en materia de violencia de género, que se llama Emergencia Ni Una Menos, nuestro proyecto. Estamos relanzando también una jornada de firmas, de junta de firmas, y por el otro lado también esto del ingreso al proyecto al Congreso de la Nación, para que se tomen estos puntos. Esto que nosotras elaboramos en el informe tiene propuestas concretas y concisas de política pública al interior de este proyecto que estamos presentando. Por eso también decimos que es necesaria la información y el relevamiento por parte del Estado para que pueda establecer políticas públicas que sean eficaces, que hoy no lo son. Y si nosotras no visibilizamos que solo el 29% de las mujeres habían realizado denuncia, es como que se cree que bueno, que las medidas llegan a todos lados, que son efectivas, que todas las mujeres se sienten a resguardo. Hay un 70% de mujeres que no denuncian porque no se sienten puestas a resguardo, y así todo el 29% de las que sí denuncian encuentran la muerte, ¿no? Son asesinadas. Entonces, bueno, son todos elementos para pensar, que nos das como movimiento feminista de mujeres y disidencias, le discutimos al Estado. Pensaba, ¿no? Más que nada preguntarte, por ahí adentrarnos un poquito más en el proyecto, en qué consiste, y con lo que decías de las denuncias, pensaba, ¿no? Teniendo en cuenta que el 70% de los lugares donde suceden los femicidios son viviendas donde se comparte, ¿no? La víctima y el victimario comparten el lugar, y el 64% son parejas o exparejas, y también hay mucho de familiares. ¿Cómo es este proyecto que presentan en la emergencia, teniendo, bueno, en cuenta todas estas falencias, ¿no?, de las políticas públicas, más allá de que tengamos la ley por la erradicación contra la violencia a la mujer, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en específico, o sea, por un lado, esto, estamos en un momento en el cual la pandemia también ha hecho que se tomen medidas con respecto al aislamiento, con respecto a la indicación de estar al interior de nuestros hogares. Nosotras visibilizamos que en este contexto el lugar donde vivimos, donde residimos o que compartimos con nuestro agresor, claramente no es el lugar más seguro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también se visibiliza eso, de que el 70% de los femicidios han ocurrido en la vivienda o de la víctima o en la vivienda compartida. Sobre esto, en el proyecto, nosotras trabajamos fundamentalmente sobre el aumento del presupuesto sensible a las cuestiones vinculadas a las problemáticas de género, fundamentalmente lo de violencia de género, la articulación del Estado en los distintos niveles y en los distintos poderes del Estado, porque es necesario un tratamiento y un abordaje muchísimo más integral del que hoy por hoy tenemos. Necesitamos una ampliación de los equipos interdisciplinarios en cada uno de los territorios. Hoy los equipos interdisciplinarios están, pero son muy pocos, porque luego vemos que ese acompañamiento o esa asistencia se hace de forma remota o no se puede hacer de forma continuada, porque bueno, es mucha la demanda. Entonces, sobre eso se necesita una ampliación de esos equipos, se necesita patrocinio jurídico gratuito, se necesitan cuestiones que tienen que ver con lo económico, con la asistencia económica a mujeres víctimas de violencia para que dejen de depender del violento, para que puedan de esa manera marcar mayor autonomía e independencia sobre una relación que capaz que lo económico es un elemento definitorio. Se necesita sobre eso claramente la aplicación de la ley Micaela y la aplicación de la ESI, sin la ley Micaela que nos dé un parámetro de perspectiva de género y sin la ESI que pueda trabajar sobre la prevención y el establecer relaciones mucho más sanas y libres, tampoco es posible, porque si no va a seguir siendo un sinfín de situaciones violentas donde no empezamos a trabajar el problema de raíz. Y otra de las cosas tiene que ver también fundamentalmente con esto que charlábamos de los integrantes de las fuerzas de seguridad. Sobre eso tiene que haber un protocolo de actuación, tiene que haber un plan de desarme a aquellas personas que tengan causas o denuncias por violencia de género y formen parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Esto es algo que atender y que atender con real contundencia. Hoy, estos días, a raíz de lo de Úrsula, se conoció que hay alrededor de 6.000 efectivos en la provincia de Buenos Aires vinculados a las fuerzas de seguridad que tienen denuncias por violencia de género. Hubo un porcentaje apartado, pero es un porcentaje muy menor, ¿no? Y sobre esto también el tema del monitoreo, y el tema del monitoreo a los violentos, no así a la víctima. Entonces, sobre eso estamos hablando de los dispositivos duales. Es necesario que haya una ampliación de los dispositivos duales, que los dispositivos duales lleguen a los territorios, lleguen a los distritos, y que bueno, se comiencen a monitorear estas medidas de restricción, porque si las mujeres no nos sentimos a resguardo, no vamos a asistir a la justicia y no vamos a acceder tampoco a la justicia, y si efectivamente no se toman medidas en ese sentido, bueno, es muy difícil frenarlo con un papel o una declaración. Eso tiene que tener algo en específico que lo monitoree y que nos ponga a resguardo. Totalmente. Pensaba también, ¿no?, en el informe también aparece que, bueno, durante estos 2 meses fueron 55 las niñas y adolescentes, ¿no?, que quedaron sin madres. Y también pensaba en esto del resguardo, la importancia, si bien está la ley Brisa, si no me equivoco, también que las políticas puedan ampliarse para el resguardo de estas personas, teniendo en cuenta que también que suele también haber un patrón del daño hacia esa otra persona, hacia un tercero, si se quiere, para el castigo hacia la mujer, ¿no? Sí, exacto. Y sobre eso, bueno, por un lado está en nuestro registro esto mismo, los femicidios vinculados de niñas, niños y adolescentes, mujeres. mujeres y varones también, porque en algunos casos lamentablemente han quedado, digamos, por decirlo de alguna forma, en la línea de esa violencia desatada, alguna hermana, alguna cuñada, algún cuñado, algún hije, ¿no? Sí. Entonces, o que mismo se utiliza también para generar o infringir daño, ¿no?, a la pareja o a la expareja. Y sobre eso, bueno, otro de los elementos tiene que ver con esto de los niños y les adolescentes que han quedado sin madre. Muchos de los casos han quedado a cargo de una abuela, de un abuelo, de alguna tía, ¿no? O inclusive en algunos casos han quedado completamente desamparadas. Y sobre eso, bueno, la ley Brisa es una ley que está, pero es una ley que en lo concreto es muy engorrosa conseguir esa asistencia para familiares víctimas de femicidio, ¿no? Es un trámite que se realiza en ANSES, pero que en muchos de los casos es muy difícil conseguirla, o sea, conseguir esa asistencia económica, y que, en, bueno, en varios casos se han quedado sin la madre, y bueno, eso, ¿no? El padre está preso o en algunos casos se ha suicidado a partir de lo que ha hecho. Entonces, bueno, están en completo desamparo estos 55 niñas y adolescentes de ese año solamente, ¿no? Uh-huh. Hay que, o sea, en un año completo esa cifra se quintuplica casi. Sí. Entonces, bueno, para que nos demos una idea de las dimensiones sobre esto, y por eso hablamos de política pública efectiva, concreta, ¿no? Y de materialidad objetiva. Total. Porque la legislación está, pero después en lo real y en lo concreto estas cosas no llegan. Analía, ¿cuándo van a presentar este proyecto para que se declare la emergencia? El día miércoles vamos a estar haciendo presentación formal en las puertas del Congreso. También, bueno, en todos los territorios vamos a estar realizando jornada de junta de firmas, uh-huh, obviamente con todos los recaudos pertinentes con respecto al COVID, a la prevención y al contagio del COVID. Pero el miércoles 15:30 horas en CABA estaremos haciendo esta presentación ya más formal. Perfecto. Te agradecemos mucho, Analía, este tiempito que nos brindaste en el aire de Futura para, bueno, contarnos un poco sobre estos números y sobre todo esta presentación del proyecto de ley para que se declare la emergencia ni una menos. No, muchas gracias a vos y, bueno, estamos en comunicación. Seguramente vamos a seguir molestándote, si se quiere, llamándote para saber cómo sigue este proyecto y seguramente otras actividades que estarán realizando. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba entonces Analía Kelly, ella es coordinadora de MUMALA, de Mujeres de la Matria Latinoamericana de la provincia de Buenos Aires, donde contándonos un poco, si se quiere, sobre este informe que elaboraron desde el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos sobre enero y febrero, son solo estos primeros dos meses del año en torno al Registro Nacional de Femicidios, a propósito de que este miércoles, acá cerquita en el tiempo, van a estar presentando en el Congreso Nacional el proyecto de ley para la declaración de la emergencia ni una menos. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte?